Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas tardes, noches y bienvenidos a un programa más, a un programa de Voces del Misterio, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6, con todo el equipo del programa dispuestos a pasar 120 minutos en esta revista digital que hoy plantea un monográfico inquietante, un monográfico que creemos que va a ser las delicias de todos aquellos que se asoman a lo que es el fenómeno de las casas y los edificios malditos, porque hoy es el tema central y el tema estrella de este programa que comienza aquí y ahora. Buenas noches a todos los oyentes de Voces del Misterio. Un viernes más, como dice mi compañero José Manuel, un viernes más con un índice de un programa que creemos es sumamente atractivo, sobre todo porque vamos a tratar un tema que a muchas personas les va a tocar en lo más sensible, la fibra más sensible, aquellos que han estado viviendo por a través del destino en hospicios, y sobre todo lo que ahora representa esos hospicios, esa parte misteriosa de los mismos. Por iniciar un poco con el contenido del programa, empezaremos con ese informativo del misterio que todas las semanas pues os ofrecemos, esas noticias que no tienen mucha repercusión en otros medios de comunicación y que en este pues le damos la importancia que requieren. Posteriormente, nuestro compañero Pepe Cabello nos hablará de los misterios de la calle de San Luis, que mucho dirá, bueno, ha hablado antes de hospicio, ¿qué tiene que ver? Pues quédense, porque seguro que muchas personas van a saber por qué nos vamos a meter dentro de esa calle emblemática de Sevilla. Posteriormente, nuestro compañero Ismael Cabeza hablará, iremos a Cádiz, y hablará del Colegio Barcárcel y la Casa Cuna de Cádiz, otros dos lugares con mucho misterio, sobre todo con mucha historia y con grandes investigaciones en este sitio, que seguro vamos a desvelarlas y vamos a tener otro concepto distinto quizá de esa tacita de plata. Santi Cazorla, nuestro invitado de excepción esta noche aquí, compañero, amigo, compañero de batalla, porque es un gran investigador igual que todos los que estamos aquí, nos va a introducir en Chipiona, concretamente en el Hospicio de San Carlos y el Sanatorio de Santa Clara. Casi al finalizar el programa vamos a tener una sección, una parte muy importante. Nuestro compañero David Flores, seguro que van a decir los oyentes, otra vez, vamos a hablar del Hogar Virgen de los Reyes, pero no otra vez, vamos a hablar de algo totalmente nuevo. Vamos a introducir elementos que hasta ahora mismo no se han emitido en ningún otro medio de comunicación, con lo cual volvemos otra vez a aquellas exclusivas de las temporadas pasadas aquí, en este programa. José Apolo pues nos va a traer esa parte más negra del ser humano, esa parte más criminal, y vamos a hablar esta noche de Ahmad Suraji. Y pues posteriormente la grabación del final, esa parte final, esa guinda del pastel que vamos a ofrecer esta noche, José Manuel. Que también vamos a hablar de un lugar maldito, una carretera maldita, un lugar en Tarragona que en este caso se corresponde con los Alfaques, pero evidentemente de la mano de Javier Pérez Campos, el cual nos va a hablar de su última obra, que tiene como escenario y que tiene como motivo central precisamente la tragedia del camping de los Alfaques. Que no se me puede olvidar, contamos esta noche también con Juan José Luque. Recuerdan que la semana pasada nos hizo una magnífica introducción sobre la psicofonía, la parte más científica de la psicofonía. Sí, esta noche lo vamos a tener aquí porque vamos a hacerle una prueba del 9. Vamos a hacerle distintas preguntas a lo largo del recorrido que vamos a hacer por todos los lugares para ver la versión más científica de aquellas cosas que comentemos aquí esta noche. Bueno, sin más dilación, vamos a pasar a ese informativo del misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Noticias en Voces del Misterio. Y comenzamos nuestro programa de hoy con las noticias del misterio. Informaciones que habitualmente no ocupan titulares de periódicos o informativos, pero que por su extrañeza tienen un lugar destacado en el noticiario de Voces del Misterio. Comenzamos con nuestra primera noticia. Algo chocó contra el meteorito de los Urales. Lo que comenzaron siendo meras especulaciones han terminado por convertirse en hipótesis plausibles. Según el Instituto de Geología y Mineralogía de Novosibirsk, que examinó varios fragmentos del meteorito de Chelyabinsk, bólido, que como recordarán explotó sobre la región de los Urales el 15 de febrero del 2013, este habría chocado con otro objeto antes de que su cuerpo principal se precipitara sobre el fondo del lago Shcherbakul. O así parece demostrarlo el riguroso análisis químico de sus componentes. Un extraño objeto captado en el lago Ness. David Helder, un fotógrafo aficionado vecino de Heathkill Beach, cree que la imagen que tomó a finales del verano del 2013 desde Fort August al sudoeste del lago Ness podría ayudar a demostrar que la criatura de naturaleza desconocida que vive en sus aguas es el célebre Nessie. Helder captó la anomalía de forma casual mientras observaba las evoluciones de un cisne a través del objetivo de su cámara. El mapamundi más antiguo del mundo ya incluía el Nuevo Mundo. Un coleccionista anónimo es el propietario del globo terráqueo más antiguo en el que aparece el Nuevo Mundo. Eso, al menos, es lo que ha concluido una serie de expertos de la Sociedad Cartográfica de Washington, quienes, tras realizar una tomografía computarizada del objeto, determinaron que fue fabricado en torno al año 1500. El análisis del artefacto ha sido posible gracias a una afortunada peculiaridad. El globo se construyó utilizando dos mitades provenientes de huevos de avestruz. Esta noticia surge en la revista de la Sociedad Cartográfica de Washington, en el cual podemos leer cómo el globo es poco mayor que un pomelo. Incluye, entre otros, lugares como Japón, Brasil y Arabia, representando también a Norteamérica como un raro conjunto de islas dispersas. Además, sobre la costa sudeste de Asia, el artífice escribió "Hit San Dragones", es decir, aquí hay dragones, una frase que se usaba en la época como aviso a navegantes, que curiosamente también figura en el Hans Lenos Glove, el hasta ahora considerado mapamundi más antiguo, datado en el año 1510. Las huellas de los dioses del cielo en la India. Pishka es una pequeña aldea ubicada en el estado de Jharkhand, al noreste de la India, y se ha convertido en un objeto de discusión en numerosos foros de internet. La razón no es otra que el hallazgo de unas misteriosas huellas impresas en granito que algunos ven como la evidencia de visitas de antiguos astronautas. Así, Nitish Priyachi, un prestigioso geólogo especializado en medio ambiente, ha destapado un inquietante enigma que, como en tantas otras ocasiones, no parecía quitarles el sueño a sus protagonistas. Y es que los habitantes de la pintoresca aldea de Pishka, cerca de Ranchi, la capital, está familiarizado con las pisadas de los dioses y con las naves que condujeron a estos a la Tierra, tal y como describen en sus leyendas locales. Esa fue precisamente la explicación que dieron varios aldeanos al científico, cuando éste les preguntó acerca de las extrañas huellas descubiertas impresas sobre un bloque de granito a las afueras de la localidad. En concreto, el geólogo catalogó un par de huellas de 27,9 centímetros de largo por 12,7 de ancho y otras similares de 25,4 y 11,4. Así, junto a las misteriosas pisadas, observó un no menos inquietante diseño que los habitantes de Pisca identifican con el artefacto volador a bordo del cual llegaron estos visitantes que llamaron los dioses de las estrellas. Y esta era nuestra última noticia, con la cual concluye nuestro informativo. Y comenzamos así a desarrollar los contenidos ya de Voces del Misterio. Todas estas noticias y muchas más puedes leerlas y seguirlas en nuestro blog, en el blog de Voces del Misterio, en www.vocesdelmisterio.com o revistadigitalatlantia.wordpress.com. Toda la actualidad en nuestra página web y en nuestro blog. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. A veces, un lugar maldito no tiene por qué ser una casa encantada o un edificio donde se están manifestando fenómenos inusuales, fenómenos inexplicados, fenómenos extraños. A veces, simplemente, un lugar maldito puede ser una calle. Una calle donde se ha instalado el misterio y donde, por la cantidad de fenómenos que se producen, lo llamamos de esa forma. Máxime, cuando en ese mismo lugar hay una tradición de apariciones y de fantasmas que se extiende por la noche de los tiempos. Ese lugar maldito muy bien podría ser el siguiente que visitamos. Un lugar en pleno barrio de la Macarena y un lugar en el que no le gustaría quedarse solo. Visitamos la calle San Luis, una calle donde el misterio se instaló y se quedó para ser fiel acompañante de los vecinos del popular barrio. Con él y por él entramos intramuros de Sevilla para que nuestro compañero Pepe Cabello nos haga la descripción de lo que ocurre en su calle. Pues sí, José Manuel, vamos a adentrarnos en el sevillano barrio de la Macarena para contar una serie de fenómenos de esos que a los amantes del misterio nos tocan de una manera muy, muy especial. Como bien dices, vamos a recorrer la calle San Luis al encuentro, ¿por qué no?, de lo inexplicable. Hoy hacemos parada obligada en lo que hasta hace poco no era más que un gran solar abandonado y que durante varias décadas tuvo esta situación de abandono, pero que en otras tuvo muchos y variados usos. Vamos a empezar contando la historia de este lugar. Y es que ciertamente no fue siempre un lugar abandonado. Fijaos si tiene historia que este lugar y sus aledaños se encontraron en la década de los 80, a unos 4 o 5 metros de profundidad, una vieja ruina romana de la antigua Hispali, muy antigua, que a su vez se encontraron, en la que a su vez se encontraron los cadáveres de 6 personas de esa misma época. 6 cuerpos junto a los que aparecieron una singular tablilla, una tablilla que servía de epitafio a aquellos cuerpos y en la que se podía leer una frase muy especial: no turbar la paz de este lugar. Aquel hallazgo sorprendió y mucho, tanto que los periódicos de la época recogieron esta noticia. Pero vamos a venirnos un poco más cerca en el tiempo para centrarnos en el complejo que se construiría siglos después: la iglesia de San Luis de los Franceses, antiguo colegio, hospicio, también sevillano, convento, incluso durante un tiempo sirvió como manicomio. De todo este complejo llega hasta nuestros días la antigua y singular iglesia de San Luis, que da nombre a esta calle y que todavía se mantiene en pie. Historias de fenómenos extraños, de cosas que no se pueden explicar, o por qué no llamarlas historias de fantasmas. Vienen de muy lejos, muy muy lejos. No son pocas las personas que viven allí, que saben, que han oído o han padecido fenómenos que no tienen explicación, o por lo menos una explicación lógica. Pero cuando verdaderamente empiezan a salir muchos testigos y cuando comienza la gente a hablar verdaderamente de lo que allí ocurre, fue después de que aquí el compañero José Manuel García Bautista realizara una profunda investigación, muy documentada, sobre aquel solar baldío. Investigación que se da a conocer a nivel nacional a través de las ondas de radio en el programa de Milenio 3, allá por el año 2002. Ya queda lejos. Si os parece, comencemos a hablar de esta historia que llega hasta nuestros días y que se vino sucediendo durante años en aquel solar de la calle San Luis. Una obra que se paralizaba cada poco tiempo, como si algo o alguien no quisiese que allí se construyera nada. Una de ellas, como hemos dicho, por la aparición de restos humanos, y otras tantas debido a los continuos e inexplicables retrasos de desaparición de componentes, sin los que las máquinas no funcionaban, y por qué no decirlo, el miedo de los operarios y de los guardias de seguridad que allí se negaban a trabajar por las cosas que ocurrían, vamos a llamarlos fenómenos inexplicables. Los primeros en notar que algo extraño pasaba en aquel lugar fueron los animales. En este caso concreto fue un perro, que por aquel entonces acompañaba al guardia de seguridad de aquella obra durante las largas noches, y este perro, como ya hemos visto en otros muchos casos donde ocurren fenómenos paranormales, se quedaba a ciertas horas de la noche mirando puntos concretos como si estuviese viendo algo, como si alguien, que los humanos no podemos ver, lo estuviese llamando, a lo que este animal reaccionaba a veces con una actitud defensiva, gruñendo, ladrando, incluso intentando atacar al aire. Y otras, por el contrario, este perro quedaba amedrentado, salía huyendo como si algo lo estuviese persiguiendo. Aunque en poco tiempo los propios guardias de seguridad comenzaron a percatarse de que había cosas que simplemente no tenían explicación. Guardias que cuentan cómo la radio comenzaba a cambiar de frecuencia, que lo mismo se apagaba, que dejaba de funcionar, que repentinamente, pasado un rato, comenzaba a escucharse de nuevo con el volumen al máximo. Ese frío repentino del que tanto nos hablan las personas que se cruzan con lo insólito. Pero todo se complica cuando empiezan a notar que algo o alguien comienza a darle toques en el hombro a estos guardias de seguridad. Se complica cuando empiezan a llamarte, pero en aquella garita no había nadie. Se escuchan pasos, voces de niños que están jugando, cosas que parecen increíbles, pero que en aquel solar estaban ocurriendo de verdad. Incluso fijaos hasta dónde llega lo que allí ocurría, que hay testimonios de trabajadores que veían cómo desaparecían sus herramientas y aparecían a metros de distancia esparcidas. Porque nosotros allí estuvimos varios meses haciendo, montando unas líneas y montando la estación eléctrica para aquello, la obra esta, y ocurrían cosas que yo se lo cuento a la gente y se ríen de uno, pero que si hubiesen estado allí yo se lo hubiese dicho si era verdad o mentira. Se subía en una escalera, ¿vale? Tenía bajo la herramienta, y cuando bajaba la herramienta yo andaba puesto la caja con la herramienta, yo no estaba allí la caja de herramienta, no estaba, estaba a 50 metros la caja de herramienta, y nosotros estamos trabajando aquí, ¿cómo es posible eso? Y como eso, muchísimas cosas. Fijaros lejos que llega esta historia. Voy a contaros una de las cosas que a mí más me llamó la atención. La contaban unos operarios de aquella obra. Y es que todas las mañanas cuando llegaban se encontraban todas las herramientas amontonadas en un lugar distinto de donde ellos las colocaban. Alguien, que el guardia de seguridad no conseguía ver por las noches, se encargaba de mover aquellas herramientas. Al principio pensaron que era una broma de los mismos compañeros para meterles miedo. Pero fíjense lo que ocurre. Los obreros llegan a meter todas estas herramientas en un arcón metálico, lo cierran con una cadena, lo atan con esta cadena, y lo cuelgan del gancho de la grúa a unos 15 metros de altura. A la mañana siguiente, de nuevo, las herramientas aparecieron amontonadas, donde siempre, y cuando llegan por la mañana, el baúl sigue colgado, la cadena echada y las herramientas en el suelo. Vi una sombra, yo me quedé muerta, vamos, que me iré a mi prima. y las dos vimos lo mismo. Pues nada, de momento, cuando nos fuimos ahí, de momento un jaleo, como si hubiera un montón de gente allí en la obra. Y nada, allí en la obra, vamos, se supone que no había nadie, porque aquello lo que es un hoyo allí medio a poco con luces, así que no podía ver nadie. Vamos, yo sentía ya hasta que me llamaban por mi nombre. De momento unos empujos, como unos empujones así, ¿sabes? Que no... Una cosa muy extraña, una cosa muy rara. Y las dos estábamos sintiendo lo mismo, vamos, que las dos nos quedábamos mirando una a la otra. Y las dos estábamos viendo y sintiendo lo mismo. Y nada, de momento salimos corriendo, porque ya no, aquello no era normal. No podemos contar la historia de este lugar sin hablar de su parte negra, de su historia negra. Ya que en los años 80, en los años 90, comienzan a producirse una serie de muertes, en concreto tres, que tienen tintes extraños. Impresionan bastante. Aunque nosotros vamos a centrarnos en dos de ellas. Vamos a hablar del suicidio de Manuel Cantelar, un suicidio que fue especialmente cruento, que nadie sabe por qué lo hizo, pero cuando escuchamos el testimonio de sus conocidos, asusta bastante. Amigos a los que comentaba que solía ver desde su azotea que daba a este solar del que hoy hablamos, y allí veía unas esferas, unas brumas, que atravesaban la calle y se acercaban a su casa. Llegó a comentar que el día que estas luces entraran en su casa, él se quitaba la vida. La cosa se vuelve aún más terrible cuando se conoce cómo se suicidó. Y es que las fuentes oficiales cuentan que en un arrebato de locura, Manuel buscó un cuchillo de grandes dimensiones, se lo apoyó en el esternón a la altura del corazón y echó a correr para acabar chocando contra una pared, de forma que con el tremendo golpe el cuchillo le atravesó el corazón, acabando con su vida. Vi una luz muy grande, ¿no?, como una iluminación así en una de las habitaciones. O sea, yo la veía desde fuera, veía que algo estaba muy iluminado. De momento pues pensé que allí había obreros y que tenían sus candiles y sus cosas para trabajar, que me fui acercando, vaya. Y es que a medida que me acercaba, pues ya me veía yo que no, vamos, que no había albañiles allí, ¿no? Y es que, de verdad, que cada vez que lo pienso, y que me dan como mucho, Dios mío, y que lo pasé mal, ¿eh? O sea, yo de momento vi, al asomarme por la puerta, como así una luz, era como una persona, pero no era una persona, era como algo así blanco, muy luminoso, muy alto. Por respeto a los familiares, no mencionaremos el nombre de la persona de la que vamos a hablar a continuación. Un vecino, un hombre mayor de la calle San Luis, que cuando enviudó necesitó la ayuda de una asistenta para sus quehaceres diarios. Lo inexplicable será cuando comienza a ser testigo de burlas, de gritos, que según él provenían de los niños y niñas del hospicio. ¿Hasta qué punto no llegaría el bloqueo mental de este hombre? Que vecinos cuentan cómo salía al balcón por la noche, de madrugada, gritándole a estos niños porque no le dejaban dormir. Niños que, según él, jaleaban como si estuviesen en el patio de un colegio, con la única peculiaridad de que allí no había niño alguno desde hacía décadas. Este hombre apareció una mañana, estaba ahorcado, colgado de una cuerda, y había muerto. La calle San Luis será, sin duda, otro de los grandes enigmas que dejamos reflejado en los misterios que esconde la ciudad de Sevilla y que traemos aquí a Voces del Misterio. Bueno, pues sumamente interesante el recorrido que hemos hecho por esa calle San Luis. A mí me gustaría que tomáramos ahora, iba a decir, tomáramos declaración. Bueno, hiciéramos una pregunta más bien a nuestro compañero Juan José Luque, sobre todo lo narrado hasta ahora mismo y el motivo el cual nos ha traído esta noche el programa, porque ¿qué parámetros físicos se manifiestan en los lugares malditos que caracterizan como tal, como maldito? suelen ser una serie de parámetros que se suelen repetir. Como bien ha dicho el compañero, uno de los parámetros es el cambio de temperatura. La temperatura, los cambios de temperatura se pueden plantear desde dos planos distintos. Uno es la temperatura neurofisiológica que siente el ser humano, y otra cosa, el cambio de temperatura real. En el caso de que la temperatura sea neurofisiológica, a lo mejor no se está dando en el entorno, sino que está interactuando en el sistema nervioso de la persona. También se puede dar el caso que realmente haya cambio de temperatura, de célebre bajada de temperatura, que es un hecho anómalo, paranormal, porque contradice el segundo principio de la termodinámica, y se cumple paradójicamente, ¿no? Curiosamente, esos dos cambios de temperatura se suelen dar habitualmente en estos casos, en este tipo de lugares, ¿no? Bien. Muy concreto, en a lo mejor ocurre en segundo, dos segundos, no transcurre en un minuto ni mucho menos. Bien, suficiente con esa aportación, esa parte que queremos tener esta noche muy presente en la visión más científica de las investigaciones que hasta ahora mismo estamos ofreciendo. A continuación vamos a viajar unos cuantos de kilómetros en el continuo espacio temporal. Y antes de irnos en el continuo espacio temporal, claro. Un recordatorio, exactamente. Porque son muchos los amigos que se están acercando al correo electrónico del programa a vocesdelmisterio@gmail.com, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio en el 91.6, haciéndose eco de nuestro concurso. Un concurso que tenemos en el cual ECA Esotérica, la tienda, nos regala, en este caso le regala a nuestra audiencia un talismán valorado en 24-25 euros, y un libro de misterio de los temas que tocamos aquí. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para conseguir entrar en ese concurso y conseguir ese libro y ese talismán? Sencillo, escribir un correo electrónico, de los muchos que ya nos han escrito amigos de todas partes del mundo, y contestarnos una pregunta sencilla, muy sencilla. Venga. ¿De qué estamos hablando hoy en Voces del Misterio? vocesdelmisterio@gmail.com. Bueno, pues una vez hecho ese apunte interesante, pues hemos bajado ya del coche, de nuestro automóvil virtual, el cual nos ha llevado concretamente hasta la Tacita de Plata, hasta Cádiz, a unos aproximadamente algo más de 100 kilómetros de nuestra ciudad, de Sevilla, porque allí Ismael nos ha propuesto hablar precisamente de otros lugares que tienen que ver con los hospicios y con las casas, podemos decir, con características paranormales, y él nos va a ilustrar sobre el Colegio Barcárcel y la Casa Cuna de Cádiz, dos lugares que imagino donde el misterio habita en uno y en otro, creo que a la par. Pues sí, compañeros, buenas noches. Son muchas las historias y las leyendas que están asociadas a los hospicios españoles. Lo que no me queda claro es si lo que da más miedo son los fenómenos paranormales que supuestamente ocurren allí, o las historias reales que ocurrieron allí. Pues porque en algunos casos hay historias verdaderamente terribles. Podríamos empezar con las historias y luego las vamos hilando con los, porque seguro que tienen, que guardan relación. Sí, seguro. Hay una diferencia fundamental entre el Colegio Barcárcel y la Casa Cuna. El Colegio Barcárcel es una investigación que está por hacer, digamos. No hay, todos los datos que se tienen son por referencias, rumores, personas que dicen haber oído qué pasó, pero no hay datos concretos en los que se apoye una investigación a día de hoy concreta. El Colegio Barcárcel se creó en el siglo XVIII por el arquitecto Torcuato Cayón de la Vega como hospicio de Santa Elena. Su ocupación fue creciendo hasta llegar en 1861 a estar ocupado por casi 12.000 personas. ¿12.000 personas? Era un complejo enorme en el que estaban hacinados miles de personas. Obviamente. Y claro, eso da mucho pie a mucha historia. Ya no paranormales, sino historias del día a día, de la gente que vivía allí. Sí. El Colegio Barcárcel cambió en muchas ocasiones ha tenido varios nombres a lo largo de la historia: Casa de la Misericordia, Hospicio Provincial, Hogar de la Milagrosa, y en 1961 se constituyó como institución Carlos Barcárcel. Realmente, como os digo, las historias de este hospicio son las típicas historias de los edificios encantados o malditos: puertas que se cierran y se abren solas, luces que se encienden y se apagan, llantos de niños, gritos, lamentos, lo habitual en este caso, en este tipo de casos. Lo único un poco más concreto que hay es la historia de un sacerdote, ajá, que sí cuenta mucha gente que ha sido visto vagando por las estancias del instituto, uh-huh, y que es el típico sacerdote, sí, que se ve vagando por un pasillo y cuando giras el pasillo, uh-huh, no hay nadie. No está. Entonces, como la historia de ese edificio ha dado realmente estuvo ocupado, sí, por sacerdotes en su época, pues puede tener una conexión con la, uh-huh, historia, claro, del edificio. Claro. Pero vamos a pasar, porque es mucho más interesante, la Casa Cuna. Perfecto. De Cádiz, porque además... De todas formas, como apunte a la audiencia, que sepamos que a lo mejor el equipo de Voces del Misterio algún día va a este lugar y lo investiga, ¿eh? Pues sí, fijaos, el Instituto Barcárcel, que ya está cerrado, es un proyecto, se hizo un proyecto de hotel de 5 estrellas, uh-huh, en el edificio, y ahora están los tribunales, porque ha habido problemas con la, vaya, constructora o con quien se iba a hacer cargo de eso, y están los tribunales. Uh-huh. Y ahora está ocupado por un colectivo que hace propuestas culturales, uh-huh, y demás. Uh-huh. Bueno, la Casa Cuna tiene una historia muy interesante. Uh-huh. Si os digo un 18 de agosto de 1947, ¿os suena? La explosión, la terrible explosión de Cádiz que se llevó por delante la vida de 151 personas. Efectivamente. A las 10 menos cuarto de la noche, una explosión arrasó el centro histórico de Cádiz. Uh-huh. Fue provocado por el incendio con explosión de más de 1000 minas que estaban en un almacén de la Marina, uh-huh, y las 151 víctimas que dice José Manuel son las, uh-huh, que están contabilizadas, pero que realmente es bastante probable que hubiera muchas más. Lo que pasa es que los datos de aquella época pues no se han podido recuperar hasta el punto de concretar el listado. Uh-huh. En la Casa Cuna estaba a escasos metros, sí, del lugar del epicentro de la explosión. Uh-huh. Claro, ocurrió que de los ocupantes de la Casa Cuna fallecieron 44 personas. Uh-huh. Fallecieron 18 niños, uh-huh, y 9 niñas, con edades comprendidas entre los 2 meses y los 9 años, 5 monjas, uh-huh, y 12 de las sirvientas que había en el edificio. Uh-huh. Entonces, claro, a partir de ahí, el edificio quedó totalmente arrasado, uh-huh, y se construyó en su lugar, se creó un nuevo edificio, uh-huh, para hacer la... Bueno, al lado de la Casa Cuna estaba el Sanatorio Madre de Dios, sí, que también todo formaba el mismo complejo, uh-huh, y ahí también hubo muertos. Y todo ese solar fue ocupado posteriormente, sí, por la institución provincial Generalísimo Franco, uh-huh, y después la institución provincial de Cádiz, que se inauguró unos 10 años después de la explosión, en el 56. A raíz de la construcción del edificio como institución provincial de Cádiz empezaron a ocurrir cosas extrañas, pero ahí sí hay testimonios concretos de personas que, de profesores, sí, del centro, de alumnos, uh-huh, que vivieron allí bastante. Por ejemplo, el testimonio de una profesora que ella contaba que lo que le contaban los niños ella lo tomaba como un juego de niños, sí. Al principio, uh-huh, ella pensaba que las cosas que contaban los niños eran juegos de fantasma, sí, que los niños inventaban, claro, claro, hasta que empezaron a vivir cosas extrañas. Con nombre y apellido, Eva María García y Juan Andrés Gómez Prat, esto lo podéis encontrar en un libro que es bastante bueno de historias gaditanas, uh-huh, que se llama Cádiz Oculto, de José Manuel Serrano Cueto, Ediciones Maggi. Pues estas dos personas que estudiaron allí, en la Casa Cuna, contaban que los profesores les prohibían terminantemente hablar de lo que ocurría allí en el centro, que prohibían incluso acceder a algunas zonas del centro porque de la institución, porque muchas personas que habían entrado en ciertas alas, sí, del edificio habían tenido experiencias difíciles, extrañas, exacto, sí, experiencias extrañas. Hay alumnos, por ejemplo, que se dedicaron a hacer espiritismo en los baños, cuentan que con unas tijeras y una Biblia, el típico, sí, juego de niñas, sí, que hay niñas que cuentan que las tijeras se abrían solas, que la Biblia también se abría y se cerraba sola, uh-huh, muchos testimonios de este tipo. Uh-huh. El caso del Colegio Barcárcel, sí, ocurre también en la Casa Cuna, pero también con monjas que... Claro, las personas que conocen la historia de las muertes de las monjas en la explosión de Cádiz, pues las achacaban a presunta aparición de los espíritus, sí, de estas monjas que fallecieron. Y se han visto mucho en los pasillos y en lugares que también al doblarle una esquina esa monja no estaba. Uh-huh. hay un testimonio muy muy gráfico de un vigilante del centro que indica que donde él estaba sentado en su posición, él vio una como una monja, sí, alejarse por un pasillo. Pero claro, él no se dio cuenta al principio de un detalle, que ese pasillo acababa en unas escaleras hacia abajo. ¿Ah? Es decir, él tendría que haber visto a esa monja bajar, desaparecer progresivamente. Uh-huh. Y en cambio dice que en ningún momento esa figura se vio como bajaba una escalera, sino que sí, iba recto y desapareció al final del pasillo, que fue algo que él se dio cuenta después. Y claro, incluso tuvo que llamar después a un compañero suyo porque no podía pasar allí la noche solo. Este edificio posteriormente se hizo, lo ocuparon las instalaciones de Onda Litoral, una emisora de radio de la zona, donde también muchos de los empleados de esta radio han narrado experiencias de ese tipo, de ver niños pasar por la puerta corriendo, por la puerta de la emisora, a unas horas, a altas horas de la noche, de salir para decirle a los niños, aquí no podéis estar, y no estar esos niños, que también narran que los niños tenían vestiduras que podrían ser las propias de la época de la explosión, vestiduras de los años 40. Todo ese tipo de experiencias las tuvieron tanto los primeros moradores como Onda Litoral. Incluso ahora los fenómenos continúan a día de hoy. Cuando la institución se demolió, esta institución terminó demoliéndose y en su lugar quedó solo en pie un ala que está ocupada actualmente por unas oficinas del INEM. Son las mismas dependencias que anteriormente dormían las internas y todo. Pues los empleados del INEM también cuentan cómo en el sótano de la institución, que está ocupada, imagino que por archivo o algo del INEM, pues también escuchan ruidos de los juegos de niños jugando, niños corriendo. Juegos también, escuchan también la voz de un adulto reprendiendo a los niños, como llamándoles la atención. Es como la vida de un colegio, pero en una situación totalmente anacrónica, en un lugar donde ya no existe nada de eso. Y que podría tener también que ver, lógicamente, con la historia de la explosión que dejó marcado el centro de Cádiz aquel año 1947. Pues la verdad es que es sumamente interesante, porque es un lugar que parece que bulle la facultad para los hechos paranormales, y que además pues mantiene en jaque a todas las personas que pretenden realizar su vida profesional y normal en aquel edificio. Sí, dime. Para cerrar, simplemente recordar un libro muy interesante, repito, para quien esté interesado en estos temas, Cádiz Oculto, Historias gaditanas para no dormir, de José Manuel Serrano Cueto, con el prólogo del director de cine Paco Plaza, el de REC, muy conocido, también es el que hace el prólogo, de Ediciones Maggi. Juan José, yo creo que hay una pregunta con todo lo que ha comentado Ismael, que creo, José Manuel, que tendríamos que hacerla porque es interesante para ilustrar este segundo tema. Claro, que porque Ismael, hemos hablado ya de los parámetros físicos que se manifiestan en los lugares malditos, y ahora sería una pregunta que está muy relacionada, y es cómo influyen los campos electromagnéticos anómalos en el cerebro de las personas en estos lugares precisamente malditos. Influyen bastante, porque claro, estamos contando con unas anomalías electromagnéticas. Las anomalías electromagnéticas, toda alteración de un campo electromagnético, el campo magnético y el eléctrico, va a producir fluctuaciones. Y el cerebro humano funciona desde el punto de vista neurofisiológico con la base de la sinapsis. Tenemos dos tipos de sinapsis neurológicas, una química pero otra eléctrica. Y en la sinapsis eléctrica hay una alteración del ambos lados de las membranas corticales. Entonces una es, va desde menos 50 milivoltios hasta más de 100 milivoltios. Es el comportamiento electrónico de la base de la sinapsis de una neurona cortical. Si hay un campo electromagnético anómalo externo que lo está alterando, pues las percepciones sensoriales humanas, es normal que ocurran este tipo de visiones auditivas, visuales, térmicas, inclusive de tacto, porque también no hay que olvidar, se dan alteraciones gravitacionales anómalas también, se mueven objetos, se sienten que se mueven objetos también. Con lo cual es interesante saber interesantemente el punto de vista que nos da siempre Juan José Luque, que es el de la física contemporánea, incluso más allá de la física. Y de ese lugar tan especial de mi querida Cádiz, pues nos vamos a ir a otro lugar bastante especial. Porque de la mano de mi compañero Santiago Cazorla vamos a conocer dos lugares de costa, dos lugares donde seguramente muchos de ustedes, amigos oyentes, han estado alguna vez. Nos vamos a Chipiona, cerca de Sevilla, cerca de esa entrada del Guadalquivir que da vida a este valle y que tiene dos lugares en el cual lo imposible, el misterio, se manifiesta. Hablamos del Hospicio de San Carlos y del Sanatorio de Santa Clara. Santiago, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Hospicio de San Carlos. Sí, Hospicio de San Carlos y Sanatorio de Santa Clara. ¿Qué tenemos que conocer de ese lugar? Bueno, lo primero que tenemos que conocer, José Manuel, es que lo crearon para cuando Alfonso XIII era niño, para curarle la salud que tenía enfermedades de la piel, ya que, como mucha gente sabrá, la costa de Chipiona, el agua tiene una gran cantidad de yodo, ¿sí?, por la zona de los corrales. Pero por lo visto prefirieron irse a San Sebastián porque estaban más lejos, de más cerca de Madrid. Entonces el doctor Tolosa Latour y el padre, un tío lo he perdido, tranquilo, El padre de Chundi, el padre de Chundi crearon también un hospicio para los niños que más o menos no tenían económicamente, no podían ir a un médico, y se fueron allí a la costa de Chipiona. Lo que es que me he enterado, que tiene conexión también el hospicio con el Hogar Virgen de los Reyes. Ah, este, el de Chipiona. Es el que tiene conexión con el Hogar Virgen de los San Carlos, ¿no? San Carlos. Me he enterado hace media hora antes de entrar aquí. Lo que es el hospicio sigue abierto, Jesús. El sanatorio Santa Clara está prácticamente derruido. ¿Pero el hospicio se puede entrar todavía ahí? Sí, pero ahora mismo está ocupado por niños que son inmigrantes. Ah, vale, que tiene una labor ahora mismo social todavía, claro, ¿no? Sí. Vale. Lo entiendo perfectamente. Sí. Continúa. Mira, lo paranormal del sitio, yo te voy a comentar, yo es que, veraneo desde siempre en Chipiona, y siempre me han contado, Jesús, que veían unas sombras blancas que iban desde lo que es, desde la orilla del mar hasta dentro de las instalaciones. Yo más o menos no me lo creía, pero esta semana, indagando en el lugar, me he enterado de que es verdad, que lo que es la religiosa que cuidaban allá los niños, bajaban a los niños al agua, a bañarse para el agua de yodo, para las enfermedades de la piel, y lo subían para arriba. Otro apunte que me he enterado antes de entrar aquí, que solamente cuando estaba la marea alta era cuando bajaban. ¿Y la gente? ¿Por alguna razón especial? Para que, antiguamente, en aquellos años, no estaba la playa como la de Chipiona. Sí. Por lo visto, cuando estaba la marea alta, no se podía ver, la gente no la podían ver, a la gente bañándose. Ya. Entonces la gente ahí me decía, es cuando está la marea alta. Pues decía, tío, más o menos no puede ser. ¿Qué te voy a comentar más? Sí, pues dime, porque la verdad que un lugar que todavía esté, y las personas, ¿sabes? Si las personas que están allí ahora mismo ocupando en aquel lugar, que son, pues... Yo he intentado, Jesús, grabarlo allí, pero es que el problema es que está tan cerca de la playa, Jesús... Que no se puede. No se puede. Se metía el sonido increíblemente. ¿Y de allí hay alguien que haya dado algún testimonio de algún hecho extraordinario en aquel sitio? Dentro no, porque la gente del sitio no estaba allí. Ah. Era gente de fuera. Entonces yo los que he encontrado testimonio de lo que han visto desde fuera. ¿Desde fuera te refieres? A lo que es la sombra blanca. Ah, bien. ¿Vale? ¿Desde el edificio? Me han dado un nombre de una religiosa que se aparece. Ah, bueno, pues si se puede dar el nombre para... Sí, me han dicho Sor Lucía. Sor Lucía, es claro, nombre lo digo por si alguien lo conoce, si es verdad, ¿no? Que nos lo diga. Sor Lucía es la que me han dicho, Jesús. Sor Lucía, que es una religiosa... que cuidaba allí, que también me he enterado, Jesús, que era de aquí, del Hogar Virgen de los Reyes, que iba allí en verano. Tiene conexión ahora con el caso. Las conexiones que hay. Por tanto, tenemos que en ese sanatorio de Santa Clara y en ese hospicio de San Carlos, bueno, pues también está presente, cuando menos, los testimonios de personas que afirman ver siluetas luminosas extrañas, y que, para colmo, están conectados con un lugar en pleno barrio de la Macarena, que es el Hogar Virgen de los Reyes. ¿Qué más habríamos de conocer del sanatorio de Santa Clara y del hospicio de San Carlos? Bueno, del sanatorio de Santa Clara he puesto una foto, pues si la han subido a la web, al Facebook. No sé si la han visto. Estamos teniendo algún problema con la conexión. No podemos colocar imágenes. En el momento que sea posible. Del sanatorio, hombre, ya que está derruido, ya sí, bueno, si pierdas un sitio que también lo conoces, lo pueden ver, que está justamente, si te pones en la iglesia de la Virgen de Regla, que lo deja aquí a la izquierda, dándolo para la laguna. O sea, que es relativamente fácil de saber, es que la ubicación. Se lo conté a José Manuel, es que también han hablado Jesús, pero no tiene conexión con aquello, que allí por lo visto es también un sitio de avistamientos de ovnis, pero no tiene nada que ver con esto. Bueno, pero desde el lugar, se refería desde lo que es Chipiona. Desde esa parte. Me han hablado mucha gente de Chipiona. Nada habla más de avistamientos ovnis que de... Hemos de tener en cuenta también que justamente en la diagonal de Chipiona lo que tenemos es el Coto de Doña Ana. Claro. Y en el Coto de Doña Ana, pues evidentemente es un lugar magnífico. Uh-huh. También sí. Más allá del Coto, pasando en este caso Matalascaña dirección Mazagón, tenemos la base del INTA, del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, que se dedican a hacer, bueno, las diferentes pruebas y los diferentes ensayos que hace un organismo de este tipo. Con lo cual es normal confundir luces con objetos voladores no identificados, que técnicamente deben de llamarse así porque no sabemos lo que es, pero también es verdad que hay una alta casuística de fenómeno ovni. Cuando menos, qué curioso que también las luces extrañas hagan acto de presencia y aparición cuando hablamos de casos una y de lugares más, malditos. Sí. Mira, es que lo tengo aquí apuntado, más o menos, es que no sé si es un rumor de leyenda urbana, porque la gente de Chipiona allí dentro no estaba, que si alguien no me lo puede confirmar, me dicen que un niño de allí dentro del hospicio quemó su habitación y al quemarse varios niños de la tercera planta murieron. No sé si es verdad o mentira, porque... No hay nadie que pueda contactar que estuviera allí dentro. O sea, es, como decía, como el caso de Ismael, como el caso del colegio, de la Casa Cune de Cádiz, que decía es un lugar, perdón, el colegio Barcárcel, que decía es un lugar para investigar. Pues este sería otro segundo lugar también para continuar o realizar una investigación más a fondo. Concretamente estamos hablando del Hospicio San Carlos. El Hospicio San Carlos sigue en pie. Bien. Y del sanatorio, perdón, de Santa Clara, aparte de lo que has comentado, ¿hay algún hecho que además existe alguna referencia sobre una investigación a la cual podemos tener acceso, Santiago? Mira, he encontrado una, lo que es una página llamada Foros del Misterio. Por lo menos para que nuestro oyente tenga una referencia. Y me hablan de una investigación que es donde he sacado lo del incendio. Ajá. Y me hablan que grabaron psicofonía, pero he intentado contactar con el chaval, pero no... No hay forma de contactar con la persona que... Bueno, de todas formas... Una investigación del 2008, Jesús. 2008, 5 años atrás. En cualquiera de los casos, que valga la redundancia, que nos trae nuestro compañero Santiago Cazorla y que nuevamente pone de manifiesto que estos lugares, hospicios, sanatorios, de alguna forma nos están retrotrayendo a esas impresiones, a ese residuo que muchas veces se quedan ahí cargados como una energía y que con el tiempo pues se manifiestan. Quería yo hablar con nuestro compañero Juan José. Sí. En este caso hablamos de energía, hablamos de impregnación, pero Juan José, una energía bioeléctrica, neurológica, humana, puede generar en un lugar maldito una especie de interdimensión o ser solo un receptor, esa persona. ¿Qué puede generar ese tipo de energía? Mayoritariamente, estadísticamente, el cerebro humano actúa más veces de receptor que de emisor. No quiere decir que algunas veces no sea protagonista activo en el proceso. ¿Por qué la mayoría de las veces receptor? Pues muy sencillo, porque desde el punto de vista de la sinapsis, como estaba hablando anteriormente, las dendritas actúan con un desnivel de milivoltios, pero cuando esa energía electrostática pasa el cráneo, pasa a los niveles de microvoltios, desciende. ¿Quiere decir esto que un cerebro humano no puede generar una anomalía? Sí, la puede generar siempre y cuando que encuentre un factor de amplificación. En estos lugares, como bien ha dicho el compañero, se puede una serie de elementos generadores, génesis, de crear un factor de amplificación. Por ejemplo, hemos hablado de subida de marea. Subida de marea está relacionado con todo el movimiento newtoniano gravitatorio de la Tierra con la Luna. Puede coincidir en esos casos como factor de amplificación. No se da mayoritariamente, pero no quiere decir que no se pueda dar. Sí se puede dar perfectamente que una energía bioeléctrica amplificada genere comportamientos paranormales, anomalías electromagnéticas paranormales. De todas formas, coincido con él porque la parapsicología científica lo que precisamente dice es que no hay ningún otro fenómeno del cual no intervenga la mente humana. Y de alguna forma, pues lo que trata la parapsicología es de saber cuáles son los elementos que activan precisamente todos esos hechos extraordinarios que ocurren alrededor de un lugar que supuestamente está encantado y que en muchos casos la parapsicología sostiene que no es así, sino que es la propia persona la que somatiza todo lo que pueda captar de extraño en el lugar del que estamos hablando. Además, se puede dar muchos casos, como bien ha dicho José Manuel, de que aparezcan visiones de otras dimensiones, dimensiones paralelas. Volvemos a la teoría de los multiversos, de los distintos niveles de universo confinados en el mismo espacio, tiempo distinto. Y esa teoría de los multiversos también nos permitiría, bueno, percibir, es decir, ver, porque no es el término adecuado, percibir otro tipo de figuras, como la que decía, por ejemplo, en el caso de Ismael, en el caso de Santi, esas figuras blanquecinas, ese cura que abandonaba el pasillo. Ese fenómeno se puede dar por dos causas. Una es por fenómeno puramente mecánico, acústico. Hay, por abajo de los 16 hercios, según qué frecuencia andemos, mecánico-acústica, sonido. Sí. Puede empezar a entrar en frecuencia de resonancia del humor vítreo ocular. Y entonces en esos casos sí veríamos sombra. Pero en otros casos no se da eso, y sí se puede ver. Ya entramos en el tema física, cuántica, interdimensionalidad. Se pueden ver los dos. Lo que hay que hacer es analizarlo, cuándo es un caso, cuándo es otro caso, ¿no? Pero que sí se puede dar, inclusive, siempre que hablamos de puertas interdimensionales, desde el punto de vista de la física postcuántica, se suelen dar historias, imágenes que pasan, no interactúa con el observador, pero que pasan. Sumamente interesante esta visión que estamos dando en la parte más científica en esta investigación. Estamos, yo creo que ofreciendo la panacea de lo que es un programa de misterio, porque no solamente nos quedamos en el hecho paranormal en sí, es decir, pues se ha visto un fantasma, se ha escuchado pues un golpe, sino que además estamos ofreciendo la visión, la posible versión científica, las causas por las cuales se puede producir esa alteración, que no dejan de ser sorprendentes, cuanto menos. Ahora vamos a hablar con nuestro compañero David Flores, porque hace unas semanas, un par de semanas atrás, pues estuvimos aquí haciendo referencia al Hogar Virgen de los Reyes y a unos nuevos datos que habían aparecido. Pero resulta que en esta última semana han aparecido más datos todavía. Han aparecido datos de la manga, prácticamente, como si fuera un arte de birlibirloque, sin sentido alguno, inconexo. Y han aparecido otra serie de datos que sí son reales y que hay que aportar a la investigación, por lo menos para volver a dar ese cariz de seriedad que tiene la misma y dejar de una vez de introducir elementos que no tienen en absoluto nada que ver ni con la historia, ni siquiera con una simple investigación paranormal. En muchas ocasiones, Jesús, hay un problema que subyace, ¿verdad? Que malinterpretamos lo que son los fenómenos, en este caso los fenómenos misteriosos. Y un fantasma no tiene por qué llevar una sábana por lo alto. Y tampoco tiene por qué ofrecer una sábana a nadie. David, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Bueno, Hogar Virgen de los Reyes. Para introducir un poquitín la historia a nuestros oyentes, de forma rápida, yo creo que se puede hacer un breve resumen de lo que hasta ahora mismo hemos hablado aquí con respecto a este lugar emblemático de la ciudad. Se encuentra en la Macarena, concretamente enfrente del Hospital de las Cinco Llagas, actualmente en Parlamento Andaluz. Así es. Y allí se realizan, ¿qué tipo de actividades normalmente? Allí se realizan las mismas actividades lúdicas, como pueden ser clases de baile, que es a la que yo me dedicaba en ese en ese lugar. Sí. Clases, pues, de tai chi, clases de gimnasia, etcétera, etcétera. Actualmente también es un lugar propiedad del ayuntamiento, en el cual pues se encuentra el instituto de la mujer, se encuentra pues un lugar de acogida de inmigrantes, en fin, infinidad de actividades que se realizan ahora mismo en el Hogar Virgen de los Reyes y que no deja de tener una pequeña relación con el origen de este lugar, es decir, un lugar de enseñanza, un lugar de acogida, un lugar siempre pues abierta a todo el que quiera llegar a este lugar, ¿no? Bien, vamos a introducir ahora al oyente, vamos a continuar, mejor dicho, con esa parte más misteriosa del Hogar Virgen de los Reyes. Y lo que me gustaría es que resumiera las investigaciones que este equipo, en concreto de Voces del Misterio, realizó en este lugar a raíz de los acontecimientos extraordinarios que tú tuviste la oportunidad de vivir, aparte también de otra serie de testigos más que había en este lugar, y que después ofreceremos esos testimonios, por supuesto los nuevos, los más actuales. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue el detonante por el cual ya empezaste a preguntar qué ocurre aquí? Empezaste a inquietarte sobre los fenómenos que allí se daban lugar. Bien, el detonante fue, como todo el mundo ya sabe, porque lo hemos contado desde hace 7 años que empezamos con esta investigación en el Hogar Virgen de los Reyes. Con ello, pues todo comienza con esas apariciones de niños, de monjas y de un sacerdote que parece se aparecía por aquel lugar, ¿no? Bien, pues como tú bien dices, Voces del Misterio se dirige a este lugar. Hay que decir que hemos sido los únicos que hemos estado en este lugar investigando, al menos con permiso. Sí, sí. Y, en la primera investigación, te invito al amigo José Manuel, nuestro compañero, el cual llega allí con más compañeros de Voces del Misterio, como fue Jordi Fernández, por ejemplo, y con dos personas que en ese momento eran sensitivas, y comenzamos también... o comienzan ellos en ese momento, yo ya lo había comenzado en tiempos anteriores, a experimentar cómo, por ejemplo, Jordi se queda dentro de lo que es la sacristía, se queda encerrado y escucha la voz de un señor, un hombre, que le dice, iros de aquí. Bien, en ese momento Jordi, con todo su temple, pues se pone tan sumamente nervioso que quiere salir por las puertas, quiere salir y no puede. No puede, hasta el punto de que se cree que José Manuel está gastando una broma, cuando José Manuel en ese momento, te puedo asegurar que estaba conmigo hablando y a más de 20 metros de donde se encuentra y muy bromista de José Manuel. Bien, pues a continuación ya apareces tú por esos lugares y realizamos una primera investigación, una investigación que a nosotros siempre nos ha gustado, y es primero conocer el lugar, informarnos de lo que es el lugar. No basta con ir allí 5 minutos, claro, y decir, ya he estado en el Hogar Virgen de los Reyes. Así va mucha gente allí. Sí, efectivamente. Cualquiera que vaya a un espectáculo en el teatro del Hogar Virgen de los Reyes va, pues, un ratito. Sí, un ratito, exactamente. Bien, pero hay que adentrarse en el Hogar Virgen de los Reyes para conocer. Eso es, exactamente. Bien, pues nosotros lo hicimos. Y estuvimos allí, estuvimos viendo las diferentes estancias. Y tú, con esa costumbre que sueles llevar siempre, dejaste una grabadora. La grabadora siempre. Es una costumbre que tengo. Y mientras, y mientras nos alejábamos, porque además se nos escuchan esos pasos nuestros, que nos vamos alejando de la grabadora, se puede escuchar esa primera psicofonía que vamos a escuchar aquí, que ya la hemos escuchado en otras ocasiones, porque muchos oyentes nos han pedido que la volvamos a poner. Es ese coro, que no sabemos muy bien de dónde viene, pero que sí podemos asegurar que allí nada más que estábamos el vigilante, tú y yo. Escuchemos el coro. Ahí queda ese coro. Bueno, pues al poco tiempo, 2 semanas después aproximadamente, volvemos ya pertrechados bien de buenos equipos, íbamos con 2 cámaras fotográficas, cámaras de vídeo de visión nocturna, íbamos con una grabadora mucho mejor, que ya es difícil, de la que tú tienes, pero llevábamos una grabadora mucho mejor, vamos. Y desde aquí que nos encontramos nuevamente con la sorpresa, porque las cámaras de fotografía dejan de funcionar. Tú llegas a un punto en el que incluso la apagas, le pones la tapa a esa cámara y curiosamente colgada de tu cuello y sin que nadie la tocara comienza a disparar. Bien, estabas tú enfrente mío y miramos los dos a la cámara. De hecho me preguntaste, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Evidentemente. Bueno, yo tenía las manos en el bolsillo y estábamos hablando y se escuchó el disparador. Miro y digo... Acordarse igualmente en la ocasión en la que tenemos la oportunidad de entrar nuevamente allí y sentimos como en la parte del coro, en la que no había nadie, nadie, había como alguien corriendo, como uh-huh. alguien caminando rápido, uh-huh. y enfocamos la cámara diciendo nocturna, se vio. Y se ve, exactamente. Está registrado en vídeo, se puede ver, vamos. Bien, pues la cámara de vídeo comienza también a fallar, se apagaba, se encendía sola, nadie la tocaba, y llegamos a encontrarnos con otra sorpresa, uh-huh. y es otra psicofonía más, una psicofonía uh-huh. en la cual, justo en el momento en el que Nacho, otra persona que nos acompañaba, le realiza una fotografía a Erika, a mi mujer, uh-huh. y justo en ese mismo momento en el que se realiza la fotografía, se capta esta segunda psicofonía, una psicofonía que dice, mírala. Está ese mírala. Uh-huh. Si nos escucha nosotros hablando de fondo, sí. porque no funcionaba nada. Sí, estamos hablando de la frecuencia, estamos debatiendo sobre la frecuencia de audición, no sé qué. Sí, sí, pues fíjate. Bueno, pues continuamos. Uh-huh. Y continuamos allí. Continúo con mi periplo como profesor sí. de baile en este lugar. Y unos amigos de la Facultad de Periodismo uh-huh. nos piden realizar como proyecto de final de carrera, pues un programa de misterio. Programa que además está, se puede ver en internet, bueno, que uh-huh. se emitió en la televisión local de Sevilla. Hay que decir que de este caso ya hablamos en su día, en el año 2007, en Localia Televisión, uh-huh. Por dos ocasiones, en dos temporadas consecutivas, uh-huh. Que se ha tocado en otros programas de radio y de televisión, y en este caso lo último que fue dentro de Sevilla Oculta, exacto. donde se habla ampliamente de lo que es el Hogar Virgen de los Reyes, y se graba dentro. Así es. Bien, pues uno de los alumnos me pide pues si podía hacer algún tipo de psicofonía para grabar cómo se realiza pues este tipo de investigación, ¿no? Bien, pues pongo algo que no me gusta, y hay que decirlo, algo que no me gusta, y es poner un móvil a grabar una psicofonía. Uh-huh. No me gusta grabar con móvil la psicofonía, uh-huh. pero nos volvemos a encontrar en el Virgen de los Reyes, en el Hogar Virgen de los Reyes, con la sorpresa. Uh-huh. Nos encontramos con una nueva psicofonía. Aquí está grabado solamente una vez, las anteriores las hemos repetido tres veces, uh-huh, vale. por lo que pido, por favor, que la repitamos ahora tres veces. No está ni amplificada, ni limpiada, uh-huh. ni nada. Uh-huh. O sea, tal cual está sacada del móvil es lo que vamos a escuchar. Bien. Es una voz, se escucha a todos los alumnos de fondo, y parece decir silencio. Uh-huh. Al final. Hemos pedido que amplifiquen un poquito. Al final, ¿no? Al final, ¿no? Silencio. Silencio soy al final, sí. Sí. Bien, pues nuestra investigación continúa y nos gusta uh-huh. llegar al fondo de la cuestión. Uh-huh. Y el fondo de la cuestión es intentar hablar con personas que hayan estado en el Hogar Virgen de los Reyes, que hayan vivido allí. Antes de que vayas con esa parte nueva de la investigación, esa novedad, eso que es lo que vamos a aportar de exclusividad, me gustaría preguntar a nuestro compañero Juan José Luque, en vista de todo lo que estamos hablando. Estuvimos hablando antes de las teorías de los multiversos. También hemos hecho un guiño también a intentar comprender la interdimensionalidad de los hechos paranormales, pero yo te preguntaría que si es importante tener en cuenta los principios termodinámicos para analizar estas posibles puertas dimensionales en los lugares considerados malditos. Es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues el misterio, lo paranormal, uh-huh. nos reta precisamente contradiciendo las leyes de la física. Uh-huh. El segundo principio de la termodinámica no envía a todo el tema de la entropía, ¿sí? y la direccionabilidad del uh-huh. proceso térmico. Y justo cuando ocurre un fenómeno paranormal, lo vuelve inverso, uh-huh. le da la vuelta. Ah. Se genera un trabajo, que es precisamente la psicofonía que hemos escuchado del compañero Mirala. Sí, sí, ahí es lo que se denomina un efecto rotacional, efecto Doppler. Eso se genera un trabajo, uh-huh. o sea, está generando un trabajo, y debería de disipar energía, por un lado el trabajo, y después por otro lado la energía, el principio de conservación, calor. Pero lo que hace es invertirlo, bajar la temperatura. Eso solamente se puede dar entre dimensiones distintas. Uh-huh. El misterio nos está retando a través de distintas dimensiones de espacios confinados. Interesante, muy interesante. No había yo tenido ese punto de vista en tridimensionalidad, la verdad que no, la primera vez, pero es muy, muy aplicable. Y entramos en la segunda parte de esa investigación. Una investigación, repito, que se prolonga en el tiempo durante 6 años en el Hogar Virgen de los Reyes, que nadie más ha investigado allí, nadie, se cuente lo que se cuente. Y sin embargo nos encontramos con nuevos datos del Hogar Virgen de los Reyes. Así es, porque después de estos días que hemos pasado hacia atrás, pues una antigua, antiguo alumno de este lugar, quiere que ocultemos un poco su identidad. Sí, simplemente que no se diga su identidad. Siempre efectivamente, ¿no? Vamos a llamarla Luz Esperanza. Pues nos cuenta que lo que allí ocurre es exactamente, o ella vive con estas historias que nosotros hemos estado contando estos 7 años, ella está reviviendo lo que allí vivió en su momento. Nos cuenta, por ejemplo, cómo vivía cada día, la historia del lugar. Por ejemplo, me dice literalmente: te levantabas cada día con palmas, ibas a misa, desayunabas, se limpiaban los pasillos, comedores y dormitorios, y a las 10 a clase, luego al comedor a almorzar, dormir la siesta, a las 5 la merienda, a las 6 nuevamente a clase hasta las 8, y a las 8 a cenar, a las 9 todos de rodillas en fila a rezar y a dormir, y a las 10 todo el mundo estaba ya en la cama. O sea, era algo muy estricto. Muy estricto. Tan estricto como que me comenta incluso las personas que allí vivían. Esas monjas de las que tanto hemos hablado. Y ese sacerdote del que tanto hemos hablado existieron de verdad. Ah, bien, pues ya le podemos poner nombre al menos, ¿no? Sí. Bien, pues el sacerdote se llamaba don Rafael. Era el capellán de la iglesia y era canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Tenía un horario muy estricto. 2 horas solamente estaba en el colegio y no soportaba que un niño diese una voz más alta que otra. En ese mismo momento se lo decía a la monja y la monja inmediatamente reñía al niño, correctivo, diciéndole: tienes que agachar la cabeza delante del capellán y besar su rosario. Pero había más. Había monjas, como hemos dicho. Bueno, había otro cura más, don Francisco, que era quien tocaba el órgano, el piano. Ese piano que veíamos allí, que se tocaba solo y exclusivamente en el teatro, nunca en la iglesia. Estaba Sor Úrsula. Hombre, existía Sor Úrsula. Sor Úrsula, sí, es la famosa aquí, Sor Úrsula. ¿Sabéis a qué se dedicaba? El Parlamento de Andalucía. ¿Sabéis a qué se dedicaba? ¿A quién? Al costurero. Enseñaba a las niñas a bordar y a coser. Me decía, era guapísima, con ojos azules y rubia. Más, Sor Justificación, que se encargaba del coro y era la monja de los niños. El coro que hemos oído. Sor Lucía, que nos hablaba antes nuestro compañero, era la monja de los niños, perdón, de las niñas. De las niñas. De las niñas. Por eso es la que estaba precisamente en Chipiona y se las llevaba allí de vacaciones. Sor Gracia, la segunda de la superiora, en el periodo de tiempo en que estuvo nuestra testigo en aquel lugar, que era la encargada, pues, bueno, de vestir a las niñas precisamente del coro. Sor Vicenta, que era la monja a la que más temían todos los niños, llegando incluso Sor Vicenta algunas veces a ser, vamos a decir, demasiado estricta. Estricta, sí, sí, ya, así de suficiente. Sor María era la primera de las superioras que ella pudo vivir en su estancia allí durante 15 años. Y dice, cuenta, que esta monja parece ser que es la monja a la cual las niñas y los niños del Hogar Virgen de los Reyes, durante su estancia allí, decían ver por las noches pasearse por las habitaciones de forma espectral. Y es que Sor María falleció. Y tras esa visión, ese fallecimiento, fue la visión de Sor María. Además era la portera, era quien vigilaba que nadie se escapara. Sor Paz, que se encargaba de la enfermería, también se encargaba del comedor. Bien. Después había dos hombres. Josuito era el jardinero. Era el jardinero del hogar. Y Meridiano, que era un hombre de estatura muy baja. Y entre los dos hacían también las funciones de portero cuando la superiora, Sor María, uh-huh. no estaba en la portería. Uh-huh. Por lo tanto, esta señora me dice, allí nunca hubo conserje. Ajá. Importante ese dato. Al menos, ella me dice, al menos durante mi estancia allí, bueno. lo que hubo siempre fue una monja portera. Y eso es lo que yo vivo hoy en día en cualquier convento que te puedas ir. Pero creo que la estancia de esta testigo que tenemos nosotros coincide con una supuesta historia de una conserjería o un conserje. Prácticamente, porque estamos hablando desde el año aproximadamente 60, uh-huh. pues hasta el año 74-75. Por lo tanto, no había conserje donde se supone que otros investigadores dicen que hay, que hay conserje. Efectivamente. Con un testigo además que ha estado allí. Efectivamente. Bien, y una persona más, a la cual tenía mucho cariño, que era Amparo. Sí. Una mujer anciana, no era monja, era interna también allí, uh-huh. y que era la que se encargaba de darle de comer a todos los niños. Uh-huh. Un dato muy importante, los niños allí, desde aquella época, ya vivían experiencias extraordinarias. Uh-huh. Manos sí. que le tiraban del cabello a las niñas, uh-huh. por ejemplo. Sí. O arriba, uh-huh. en un lavadero que había, sí. que dice este testigo, que es más intrigante incluso que la misma capilla, uh-huh. dicen que ellas veían por ahí como espíritus, ellos uh-huh. los llamaban espíritus, sí. de niños flotaban. Y se iban a las monjas, le decían, he visto ahí arriba cómo había espíritus volando. Y las monjas le decían, sí, son ánimas benditas, que jamás se irán de aquí. Qué curioso. Uh-huh. Bueno, y curioso, David, que esté relacionado también con la calle San Luis. Así es. Con esos centros, tanto el hospicio de San Carlos como... Uh-huh. el sanatorio de Santa Clara. Así es. Es decir, hay todo un círculo que se va cerrando en una investigación, es decir, que abarca mucho más de lo muchísimo. Que ha contado David. Muchísimo. Que será fruto de un programa en un futuro, uh-huh. que desde luego se ha quedado mucho por contar, muchos fenómenos por contar, uh-huh. pero la verdad solo es una. Por supuesto, y lo más importante son dos cosas. La primera, en este programa le hemos puesto nombre a las apariciones que los testigos hace 7 años veían por el lugar Virgen de los Reyes. Ya tienen nombre el cura, ya tienen nombre la monja y las monjas que aparecían allí, ya tienen nombre el señor que estaba en el huerto, ya tienen nombre. Lo segundo más importante, no había conserje. Lo tercero, lo hemos contado sin escondernos detrás de ninguna sábana. Y dentro de estos lugares malditos, Juan José, que está hoy actuándonos de explicación, tratar de darnos la explicación a este tipo de fenómeno, ¿los lugares malditos son antrópicos o son puertas físicas dimensionales? La segunda mitad del siglo XX nos encontramos las dos vertientes. Una vertiente que trata todo de darle una explicación desde el punto de vista antrópico, es decir, todo se genera en el cerebro, todos son efecto causa del cerebro, como son los trabajos del neurólogo Michael Persinger, donde con su teoría de las placas tectónicas todo lo quiere justificar, ¿no? Campo magnético, bueno, el cerebro reacciona de esta manera, todo es fruto del cerebro. Pero claro, eso no nos encaja con bastantes hechos anómalos donde no participa ningún cerebro. Cuando vamos a una investigación y dejamos todo el material de sensores de ingeniería electrónica colocado y nos alejamos a una distancia prudencial para que ninguno de los microvoltios de la onda neurológica lo afecten, ahí no encaja todas estas explicaciones como las de Persinger. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si estamos a 200 metros de los sensores, difícilmente ningún cerebro va a interactuar. Ahí hay algo que está generando esa anomalía, que no solamente es fruto de nuestras percepciones. Nuestras percepciones son las consecuencias, pero las causas no. Y ahí yo pienso que hay que irse a los campos interdimensionales de la física postcuántica, donde ahí hay un misterio que nos está retando día a día. A lo mejor en un milisegundo, pero nos reta a través de esas puertas. Eso va a ser un motivo de un programa. Lo que la física todavía nos tiene que descubrir. Ahí vas a tener un peso específico. Además, la física guardó mucho misterio en Newton en sus últimos años de su vida. Es cierto. Y en Einstein, un gran analista de la Biblia, Newton. Buscando la numerología en sus últimos años. Y Paul Dirac también. Buscando las claves secretas. Y fíjense, de estos lugares malditos, vamos a hacer un guiño a un próximo programa que dejamos pendiente. Santiago Vázquez va a estar aquí con nosotros la próxima semana, igual que una experiencia que tenía que haber tenido lugar hoy en antena, pero que bueno, que debido a unos compromisos de la persona que nos tenía que visitar no se ha podido llevar a cabo. Ello no quiere decir que no se realice. La próxima semana, Dios mediante, se va a hacer aquí en exclusiva en los micrófonos de Sevilla Fútbol Club Radio en el 91.6 en Voces del Misterio. Pero enlazando ya con ese tema, nos vamos con José Apolo y con un asesino muy especial. Entramos en el octavo pasajero. Bueno, vamos a hablar esta noche concretamente de Ahmad Suraki. Es un poco desconocido este personaje, pues, ¿no? Sí, dentro de la crónica negra, ¿no? La verdad que nos hemos alejado un poco de lo que es lo habitual de los psicoquiler americanos y ¿sí? ucranianos y demás. Porque este señor, su procedencia es del norte de Sumatra, Indonesia. Nos vamos a un montón de kilómetros de aquí. De Indonesia. Bueno, y este hombre, podríamos hablar un poco de su trayectoria antes, saber un poco las razones a las cuales le llevaron a ser un criminal. Quiero decir, infancia difícil, algún acontecimiento traumático, o simplemente es porque nació así. No, en principio tiene una infancia absolutamente normal para lo que es, sí. brujo de una tribu. Ah, es que era brujo de una tribu. Sí. Bien. Pues eso ya empieza a ser interesante. Ya empieza, pero vamos a ver, dentro de lo que cabe era normal, una persona bastante respetada y la gente creía firmemente lo que eran los poderes sobrenaturales de Suraki. Eso le hizo quizá pues crecerse en su crecer su ego, gracias a ese a esa pleitesía que le rendían aquellas personas que creían que tenía ciertos poderes extraordinarios. Él quería ser siempre un brujo poderoso. De hecho, la gente venía a visitarlo, le pedían consejos tanto de salud como peticiones así ya un poco más amorosas, por ejemplo. Efectivamente, es que es lo típico. Mujeres que querían hacerse ricas, asegurarse la fidelidad de sus novios y maridos, y muchas de ellas pues sentirse más atractivas porque muchas de ellas eran prostitutas, cosa que él por supuesto atendía a todo el mundo y con una cierta garantía de éxito, ¿no? Al menos me imagino, por lo que le decía. Sí, al menos la gente creía eso. Bien. Previo pago, por supuesto. Pero todo empieza eso te iba a decir. ¿Cuándo empieza la actividad de este señor, la que nos interesa? Pues un mal día, iba a decir un buen día, pero en un mal día, pues este señor empieza a aparecerse en los sueños de su padre. El fantasma de su padre empieza a aparecerse. Su padre pues le da entonces lo que es la receta para que él pueda convertirse en un brujo mucho más poderoso. O sea, y la receta que le da es que tiene que matar a 70 mujeres y beber su saliva. ¿Eh? Efectivamente. Matar 70 mujeres y beber su saliva. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ni más ni menos. Yo he leído algunos casos de crónica negra, pero este me parece a mí un poquito. O sea, 70 mujeres. 70. Era la cifra mágica. ¿Y lo llevó a cabo el? Pues empezó a ello, desde luego. Se puso manos a la obra, dijo, hay que hacerlo ya. Inmediatamente. Él se citaba con su víctima, la llevaba a unas plantaciones que tenía cerca de su casa y allí comenzaba el ritual. El ritual era semienterrarlas. Una vez que estaban semienterradas y inmovilizadas, pues procedía a estrangularlas con un cable. Y ahí en ese momento pues bebía su saliva. ¿Siempre seguía el mismo procedimiento en todas las...? Siempre. Era su ritual, después las enterraba siempre orientadas hacia su vivienda. Y en algunos casos, pues, se llevaba la cabeza a su casa. Ah, bien. Más bien. Que nada para aumentar su poder. Qué divertido. Pero, quiero decir, ¿los cuerpos los enterraban en algún lugar que era de su propiedad? ¿O los dejaban enterrados donde primero? No, en una plantación cercana, sí. Aquello, hay que entender que aquello también es medio selva. Hombre, claro, por supuesto, allí es selvático y ellos, los habitantes de allí se orientan bien, pero aquí desde luego hubiera sido muy difícil. ¿Llegó a culminar ese ritual? ¿Llegó a asesinar a todas esas mujeres para conseguir ese poder? Pues una vez que ya es detenido, porque por la desaparición de una niña, pues se pone ya en marcha la policía y se encuentra casualmente ya con un cuerpo. cercano a su vivienda, y ya llegan allí y se encuentran con el cadáver de la niña, pues... O sea, este señor no distinguía entre mujeres y niñas, ¿no? Era todo el sexo femenino, da igual la edad que tuvieran. Las víctimas todas fueron entre 11 años y unos 30 y algo. Vamos, tampoco escogió unas personas demasiado mayores, o sea, la edad máxima era 40 años. Entonces, a raíz de la desaparición o aparición, ¿me comentas desaparición o aparición del cuerpo de la niña? Desaparece la niña, pero ya después aparece un cuerpo que no tenía nada que ver, y entonces ya llegaron a lo que es la vivienda de este hombre y se encontraron con prendas de ropa, sí, de sí, relojes, de al menos de 25 cuerpos. Bueno, y este hombre lógicamente fue detenido, imagino. En la primera confesión, sí, pues se quedó en las 16 mujeres en 5 años. 16 mujeres en 5 años. Supongo que le apretarían un poquito en lo que era los interrogatorios, sí, y sí, ya pasó a 42 mujeres. 42 mujeres en un plazo de 11 años. Pero o sea, estuvo muy cerquita de conseguir ese supuesto entre el objetivo. Cálculo de desapariciones se cree que fue 80 en total por la zona, pero él siempre tuvo la preocupación de que no había llegado a los 70. O sea, que probablemente se quedó muy cerca. Bueno, o sea, que él dijo, bueno, pues me han dicho 40 y tantas, pero yo por si acaso, no es ese que haya consumido poca saliva, vamos a darle un poquitín más de... Su padre decía 70. Ah, bien, perdón, sí, 70, perdón. Él tenía la cosa de que no había llegado la cifra que le dijo su padre. ¿Qué pena sufrió el individuo este? Pues fue capturado con sus tres mujeres, porque él tenía tres mujeres, aparte de hermanas. Ah, o sea que aquello allí... Era una locura. ¿Y participaban en todo aquello esas mujeres? Solamente la mayor. Las otras dos quedaron libres. ¡Qué barbaridad! Y pidió clemencia al presidente de Indonesia. Obviamente no se la dieron. Hubiera sido raro, hombre. Y su final, pues, fue fusilado. Fusilado. En una plantación parecida a donde realizaba sus propios rituales. Vaya, ya lo hubiera sido, la guinda del pastel hubiera sido que lo hubieran enterrado mirando también para su casa. Sí, hubiera sido ya la guinda del pastel. En cuanto a esa hermana que colaboraba con él, esa mujer que colaboraba con él, fusilada con él. También las dos. Y el resto, lógicamente, de las que estaban allí no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, ¿no? De lo que habían. Salieron libres. Qué solemne barbaridad. ¿Algún apunte, alguna curiosidad más de este personaje que quiera destacar? Ah, porque vamos, ya va bien, pero algo más que... Hay gente que lo compara el tema de lo que es la posesión, así por un espíritu, con el otro psicoquiler americano, con Richard Ramírez, famoso también, pero más que nada Richard Ramírez era un psicópata de manual desde pequeño. Sí, ese de los que nace. Esa comparación, la verdad que tampoco... Bueno, pues curioso cómo pueden las creencias esotéricas, místicas, mágicas, por denominarlo de alguna forma, volverlo con la persona hasta tal punto, hasta el un punto sueño, que un sueño, vamos, hasta el punto de que este señor pues creía que debía realizar este tipo de actos de aberraciones con las mujeres para conseguir algún tipo de poder, que de verdad yo no entiendo cómo la persona verdad que es un asesino bastante desconocido. Sí, sí, también es más que nada por la zona, porque de Sumatra se sabe bien poco. Bueno, desconocido, pero que lo hemos podido conocer aquí en Voces del Misterio, que para eso estamos, para ofrecer a la audiencia aquellos casos que no toca a nadie, y el que lo toca mal. Pues, José, ha sido un verdadero placer haberte tenido aquí de nuevo, y la semana que viene pues espero que nos digas algo más sobre esa parte más oscura del ser humano en modo y forma de Crónica Negra. Recordar a nuestros oyentes nuestro concurso en aquí en Voces del Misterio en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6, donde se tienen que dirigir a nuestro correo electrónico vocesdelmisterio@gmail.com y decirnos de qué hablamos esta noche. No es una pregunta demasiado complicada. No. Entrar en un concurso tiene a bien de facilitarnos ECA Esotérica en el portal www.ecaesotérica.es, y donde al ganador del mismo se le va a regalar un amuleto valorado en 25 euros, en plata, y un libro sobre los temas de misterio que se tocan aquí en este programa. Recordar algo, tenéis una dirección de correo electrónico para ello, vocesdelmisterio@gmail.com, una página web www.vocesdelmisterio.com, y igualmente también tienen nuestro iVoox, nuestro canal digital de esta revista digital, que de alguna forma se encarga de ampliaros los datos, incluso de tocar temas nuevos. Pregunta rápida para nuestro compañero, para nuestro compañero Juan José Luque, que nos entra también vía correo electrónico, y es que qué herramientas pueden llevar los oyentes, oyentes investigadores, a los lugares malditos para investigar. Herramienta... Algo que sea sencillito. Algo sencillito. Pues hay que llevar distintos tipos de sensores. Por un lado, los térmicos, y por otro lado, los medidores de campo electromagnético. Y a su vez un sistema informático o varios sistemas informáticos que lo estén grabando continuamente. Fundamental. Llegamos al sitio, los colocamos y hay que saber dividir la investigación con presencia humana, sin presencia humana, para que no haya iteración neurofisiológica. Se llaman data logger, ¿no? Van grabando, grabando con mucha resolución para después analizar todos esos procesos. Pero hay que analizarlo porque, como bien dijo antes nuestros compañeros, una investigación no llega a 5 minutos a un sitio. Qué bonito es el sitio y nos vamos, no. Hay que llegar, hay que colocar sistemas, sensores, sistema informático y todo eso, todo después hay que analizarlo en el estudio, en el laboratorio. Y a lo mejor resulta que de 2 o 3 horas tenemos 4 o 5 segundos que ahí el misterio, lo paranormal, nos va a retar y nos va a sorprender. Es complejo. No es cuestión solamente de 5 minutos. Por supuesto, aquel investigador que diga vamos a ir a un lugar 20 minutitos con una grabadora, nos vamos y se acabó, ya hemos conseguido investigar sobre todo, una cosa, Jesús. Eso es que es sorprendente. Vamos. Una investigación no se basa solamente en poner una grabadora en un sitio. Sí, por supuesto que no. Hay que por lo menos estudiar un poquito la historia del lugar, claro. Y saber que si ha habido antes otros investigadores en ese lugar. Claro. Enterarte qué es lo que han hecho ellos. Por supuesto, mira, para nosotros hubiera sido más fácil haberle puesto nombres y apellidos a los supuestos fantasmas que allí se aparecen en el hogar Virgen de los Reyes. Por supuesto. En los 7 años que llevamos, y ha sido hoy, después de 7 años, cuando hemos dicho, oye, hemos encontrado un testigo, y resulta que el supuesto fantasma del cura era un capellán, nombre tal, que las monjas que se aparecen son tal, tal y tal, que los señores del que están allí en esa especie de jardín son tal y tal, y hemos dicho después de 7 años de investigación en el sitio, que lo podríamos haber dicho en el minuto 1, y bueno, quién sabe, si es que podría haber sido cualquier persona. Dime, coméntame, José. Y la semana que viene, como bien ha dicho José Manuel, ciencia. Por supuesto. En serio, van a bailar juntos. Va a ser un binomio conjunto. Me encanta eso. Sorpresas la semana que viene. Permítanme que les deje con el compañero Javier Pérez Campos, al cual hemos tenido la oportunidad de entrevistar, y que nos va a hablar de su último libro, en el cual habla de la tragedia de los Alfaques. No quiero despedirme y no quiero despedir este programa sin dedicarlo a una persona que hoy nos ha dejado en nuestra ciudad, que era la piloto de Fórmula 1, María de Villota, y que ha tenido la desgracia de fallecer hoy en el Hotel Sevilla Congresos. Va dedicada a ella y a todas las personas que desde el cielo, desde allá donde se encuentren, ya no están entre nosotros. Van por ello y les dejamos con nuestro siguiente bloque, el siguiente bloque de Voces del Misterio. Ya puedes acceder a los contenidos de este programa a través de nuestra revista digital, de la revista digital Atlantia, que puedes encontrar en www.revista-atlantia.tk o también en revistavocesdelmisterio.wordpress.com. Actualidad, noticias, misterio, historia, ciencia y mucho más. Todos los contenidos que aquí, en este programa, en esta revista sonora, se desarrollan. No te lo pierdas. Revista Digital Atlantia. Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico vocesdelmisterio@gmail.com o también a través de Facebook Voces del Misterio o en Twitter @vocesdelmisterio. Te esperamos. Tenía que hablar contigo porque he tenido otra visión. Ah, sí. Continúa. He estado dando clases a un chico. Se llama Stuart. En mi visión se ahogaba. Vi exactamente cómo moría, pero eso no es todo. Era una visión en la que faltaba algo. Había algo que no se veía. No, no te comprendo. Era algo como un espacio en negro. Una zona muerta. Y esta noche nos encontramos con un libro que realmente nos ha dejado bastante impresionados. En todo programa de misterio, en todo programa que tocamos el mundo de lo oculto, pues a veces nos encontramos sorpresas como la que tenemos en las manos. Un libro de Javier Pérez Campos que se llama Los ecos de la tragedia. Los increíbles encuentros, las increíbles aventuras de un periodista en busca de la verdad. Y una pregunta que subyace: ¿hay vida después de la muerte? Historias que aparecen destinadas a permanecer en el olvido, pero que finalmente encuentran un camino para llegar al público siempre interesado en descubrir la verdad. Esta es una de ellas. Y es que nuestro protagonista de esta noche, el periodista Javier Pérez Campos, ha llevado una intensa investigación de hechos que parecían prohibidos. Ha acudido allí donde un día la fatalidad cobró forma, generando un escenario de dolor y sufrimiento. Lugares donde numerosos testigos, que nada tienen que ver con lo que ocurrió, aseguran haber oído los ecos del pasado muchos años después. Desde los Alfaques hasta tierras de Zamora, en un viaje de más de 20.000 kilómetros, el autor ha entrevistado a decenas de personas y ha encontrado documentos oficiales de las fuerzas de seguridad del Estado sobre fenómenos inexplicables. Coches sin luces, extrañas figuras de la carretera, mensajes del más allá, siniestros personajes portadores de serias advertencias, pistas anónimas. Una aventura, en suma, tal y como cita la contraportada de este libro Los ecos de la tragedia, una aventura vertiginosa y auténtica que arroja luz sobre algunos de los episodios más oscuros de la historia. Y nuestro protagonista de esta noche, el propio Javier Pérez Campo, es un periodista nacido en el año 1989 que lleva años dedicado a la búsqueda de historias ocultas y de fenómenos extraños. Redactor y productor del programa Milenio 3 de la cadena SER, reportero de Cuarto Milenio en 4 y colaborador de distintos medios de comunicación, tanto prensa escrita como audiovisual. Este libro, En busca de lo imposible, es otra secuela de toda esa búsqueda que llevó. Y En busca de lo imposible, de la editorial Oberón, un libro que también les recomendamos. Hoy, sin embargo, les hablamos de Los ecos de la tragedia. Los ecos de la tragedia porque, y entramos ya en materia con nuestro protagonista. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Es ecos de la tragedia. Realmente, un investigador, un joven curioso como tú, en este caso, ¿qué se ha podido encontrar en esas carreteras, en esos parajes, en esos puntos oscuros de nuestra geografía cuando se encuentra? Yo diría que por el seguimiento que te hacemos y que te realiza el gran público a través de la pequeña pantalla o también de la radio, pues, ¿qué te has encontrado para llevar a cabo una obra tan magnífica como esta de la Editorial Planeta? Pues yo creo que este caso ha sido uno de esos casos, y tú seguro que los conoces muy bien, que más bien te encuentran a ti, tú no los encuentras a ellos. Casi te van empujando hacia esa investigación y hacia el final que parece casi de novela y que sin embargo es la más pura realidad, ¿no? Y ha sido pues una aventura en el más estricto sentido de la palabra, una aventura muy emocionante, una aventura muy intensa, llena de momentos de miedo físico, incluso en algunos puntos determinados de nuestra geografía, de miedo ante lo inexplicable, de miedo ante testimonios que llegaban y que uno no sabía muy bien explicar, pero sabía que no te estaban mintiendo, ¿no? Que ellos estaban contando cosas que vivieron en su propia piel. Y luego también una aventura muy emocionante y muy emotiva, porque tenía una cara humana, la cara humana de la tragedia del camping Los Alfaques en el año 78, con unos 215 muertos, y de pronto consigo localizar a un superviviente que vivió toda la tragedia desde el mismo epicentro desde donde ocurrió. Fue un niño milagro, y su historia familiar, el enorme drama familiar, parecía estar directamente relacionado con las supuestas apariciones del camping, ¿no? Así que te puedes imaginar que ha sido una de las aventuras más intensas de toda mi vida, sinceramente. Comienza todo, Javier, con ese detonante, esa espoleta, vamos a llamarlo así, que es precisamente esa tragedia de los Alfaques, esa carretera que conduce, que bordea ese camping y donde, a decir de los testigos, los fallecidos, la reminiscencia de aquellos que perdieron la vida en aquel impacto que, bueno, que prácticamente yo te diría que causó conmoción a toda la prensa nacional e internacional. Comienza allí esta aventura, en esa carretera, en esa sombría carretera que da paso a esas apariciones. Pues sí, todo comienza allí, en la vieja Nacional 340, la carretera que bordea el camping, justo en el lugar, en el kilómetro casi exacto en el que tuvo lugar la explosión de ese camión cisterna que calcinó todo lo que encontró a su paso. Y en ese mismo lugar es donde un guardia civil, Daniel, haciendo una vigilancia nocturna junto a una compañera, se encuentra con algo muy extraño, ¿no? En pleno mes de febrero, de hace ahora 10 años, caminando por la playa, ven andando una figura femenina que tiene en la mano pues también la figura de un niño, una figura infantil. Ellos van andando y lo que les extraña es que es pleno mes de febrero, un mes gélido, y sin embargo esas figuras van vistiendo ropa de verano. Así que creyendo que son dos personas que pueden necesitar ayuda, salen corriendo hacia ese lugar intentando ver qué es lo que ocurre, y allí descubren que esas dos figuras se han esfumado delante de sus ojos. No hay absolutamente nadie en ese entorno controlado. Y es a partir de ahí cuando ellos empiezan a indagar e intentar saber qué es lo que está ocurriendo en ese sitio. Y se dan cuenta de que no son los primeros ni los últimos que han visto algo extraño que llega a desvanecerse en ese mismo lugar, en ese lugar marcado por la tragedia. El libro además tiene ilustraciones, está fotografiado con todos los lugares donde cuenta lo narrado, e incluso con, bueno, con esa historia trágica de los Alfaques que han tenido la oportunidad de vivir tan intensamente y tan vividamente. Otro punto que nos encontramos en este magnífico libro, en Ecos de la Tragedia, los ecos de la tragedia, tiene que ver con fenómenos paranormales en hospitales, lugares que tienen siempre una reminiscencia, parece que están cargados, impregnados de ese dolor que en su día contuvo y que parece que con el paso del tiempo se va liberando para mostrarnos, aun cuando ya no hay una función o no hay una ocupación sanitaria, parece que nos está mostrando esas huellas de su pasado, ¿verdad? Pues sí, porque los hospitales son uno de esos lugares también arquetípicos donde parece que el misterio cobra forma, ¿no? Y precisamente porque se trata de lugares también de verdadero dolor, lugares donde ha habido muertes y sitios donde algunos de los enfermeros y de los trabajadores pues aseguran haber vivido cosas extrañas. Y en ese recorrido por lugares donde se da pues esa combinación, ¿no?, de tragedia y después misterio, pues aparecen y tenían que aparecer desde luego los hospitales. Yo he vivido alguna noche un poco intensa en uno de esos hospitales en Ciudad Real, pero uno de los episodios más tremendos del libro es cuando unos guardias civiles me hacen llegar un documento oficial firmado y sellado por las fuerzas de seguridad del Estado hablando de fenómenos paranormales en uno de esos hospitales abandonados, concretamente en Mahón, en Menorca. Y allí ellos hablan de siete agentes que llegan a vislumbrar una extraña figura que aparece al final de un pasillo y que posteriormente incluso se desvanece. Se desvanece, pero ellos llegan a sacar el arma reglamentaria creyendo que aquello es algo físico y algo que puede incluso hacerles daño. Y ante el miedo, la reacción más instintiva es esa de sacar el arma. Y ese documento, desde luego, a mí me parecía algo histórico, algo que tenía que aparecer también en este libro porque apoya esa teoría de la mano además de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado. Un documento desde luego impresionante. Fíjate que los mejores casos muchas veces son aquellos que están ocultos, no ocultos porque haya una ocultación como tal, sino porque se esconden bajo la losa del silencio oficial que dan en este caso las fuerzas de seguridad del Estado, que es muy importante, pero que sin duda, bueno, y lo hemos podido ir comprobando a lo largo de estos años, casos como el que nos comenta, acreditado por todo lo que es un cuerpo como el de la Guardia Civil, desde luego te deja muy a las claras la realidad de un fenómeno y por lo menos la experiencia que vive, ¿verdad?, un cuerpo o una pareja, en este caso de agentes que desde luego están acostumbrados a todo. Claro, y lo más tremendo además es cuando ellos van a dar parte a sus superiores y ellos al ver que están preguntando y contando demasiado, llegan a decirles que si siguen así, que si siguen por ese camino, no les quedará más remedio que recomendarles un buen psicólogo, y que eso, por supuesto, constará en su expediente. Así que ellos estaban intentando silenciar todo esto, que no saliera a la luz. ¿El por qué? No lo sé. Quizá por miedo al descrédito, quizá por miedo a que se tomen a risa pues estas experiencias y el trabajo de estos profesionales, ¿no? Pero ellos y yo, pues nos hemos encontrado con esa losa del silencio, por desgracia. Si tuvieras que alojarte en una habitación de un hotel, en una habitación cualquiera, ¿elegiría la 510? Pues mira, ya la elegí. La habitación 510 del Hotel Corona de Aragón, precisamente en el año 79, sufre un grave incendio. No se sabe muy bien las causas, todavía no aclaradas. Hay además concordancias muy tremendas con el camping de los Alfaques, y es que algunas personas que estaban en el camping de los Alfaques y perdieron allí a familiares, también perdieron a familiares en el Hotel Corona de Aragón. Y desde entonces, ya en los años 70, una compañía aérea, la compañía de Aviaco, se hospeda allí, ¿no? Hospeda a algunos de sus miembros, y allí se quedan en la habitación 510, concretamente, pues una de las azafatas. Y a la mañana siguiente, esta azafata cuenta que ha pasado una noche de pesadilla, que ha llegado a ver la figura de un anciano espectral a los pies de la cama intentando abrir la ventana para saltar desesperado, ¿no? Y después ha desaparecido. Y a partir de ahí esa habitación queda marcada, y de hecho son decenas los huéspedes que hablan de haber vivido allí pues escenas de auténtico pánico. Yo pernocté en esa habitación y te puedo decir que fue una noche intensa, más que nada por la sugestión, porque es un lugar además que conserva también, ¿no?, la esencia o que parece el arquetipo del hotel con fantasma de película, y desde luego pues fue una experiencia inolvidable. ¿Cuándo te comienza, Javier, a interesar por todo este tipo de fenómenos? Pues era muy joven, yo tenía unos 13 años, ya de antes venía interesado por todo esto, pero fue a raíz de leer un libro de Iker Jiménez, Enigmas sin resolver, cuando pues decidí, ¿no?, que esa era la senda que yo quería seguir, la del periodista solitario que va en busca del misterio y que se emociona, ¿no?, y se abstrae del mundo que le rodea por vivir esa experiencia. Y desde luego puedo decir que casi desde esos 13 años pues he continuado y he seguido esta senda y he disfrutado con ella, ¿no? A partir de los 16 ya empecé a colaborar con medios y bueno, pues esta investigación, por ejemplo, ha sido una de esas investigaciones con las que yo soñaba vivir, ¿no? Porque de alguna forma, cuando uno entra en el coche, pone dirección a Tarragona o pone dirección a cualquier punto de nuestra península en busca de un testimonio, en busca de un dato, en busca de una prueba, de una pista, pues se olvida de todo, y por esas horas, esos días, esas semanas incluso, pues solo piensa en conseguir armar y en conseguir localizar pues a toda la gente para conocer una historia. Y yo creo que es uno de los trabajos, por lo menos para mí, es más bien una pasión realmente, porque es una de las cosas pues más apasionantes a las que uno puede dedicar su vida, ¿no? ¿Qué te ha sorprendido más en estos años que lleva metido en el mundo de la divulgación, de la comunicación, de la investigación? ¿Te sorprenden más los testimonios de aquellos que se resistían a hablar, pero que logras romper esa losa de silencio tan importante muchas veces? ¿O por el contrario, te sorprenden más experiencias propias que has tenido oportunidad de vivir en determinados lugares, por supuesto más cargadas de objetividad o de subjetividad? ¿Qué es lo que más te llama la atención en ese sentido, en el sentido de lo que has ido descubriendo? Bueno, yo creo que una mezcla de ambas. Me sorprenden, por ejemplo, las casualidades en ocasiones, ¿no?, de testigos que relatan cosas que solo conocen ellos y durante unos días solo conocía yo, y de pronto aparecen otras personas que te cuentan exactamente lo mismo. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, pues que haya personas de todos los ámbitos de la sociedad que relatan sus experiencias y que no ganan absolutamente nada, ¿no? Y que, sin embargo, ellos necesitan contar, necesitan que alguien al menos les escuche, porque en su entorno pues nadie les da crédito. Y yo he llegado a conseguir testimonios de guardias civiles, de políticos importantes de Barcelona y a nivel, que han trabajado a nivel nacional, incluso abogados, gente de todos los ámbitos, y que relataban cosas imposibles y en ocasiones muy parecidas a lo que otros testigos habían visto. Yo creo que esa es una de las cosas que a mí más me llaman la atención, porque ellos, como digo, no ganan absolutamente nada, por desgracia tienen mucho más que perder, y es uno de esos valores no principales en el misterio. Sin sus testimonios, pues sería muy complicado poder conocer estas historias. Y por otro lado, desde luego, cuando uno se sumerge en esa búsqueda de lo imposible, pues acaba viviendo cosas sorprendentes, en ocasiones causadas por la sugestión, en ocasiones también hay muchas de esas casualidades, que cuando uno está en un punto muerto de la investigación, de repente ocurre algo que es como un chispazo, ¿no?, y que vuelve a activarlo todo y que te hace llegar a la meta. Pues todo eso, al final, es lo que a uno le hace entender que está trabajando en algo, que está viviendo algo que no es lo normal y que es, desde luego, apasionante. Antes hablabas de pilotos, de azafatas, de compañías aéreas. Las compañías aéreas, los aviones también han dado episodios trágicos, luctuosos a la historia de este país. Y quiero que nos vayamos ahora a Tenerife, a un lugar también marcado por esa misma tragedia que antes hacíamos referencia y que es una de las partes del mismo título de tu libro, de Ecos de la Tragedia. Los Rodeos, Javier. ¿Qué ocurre en Los Rodeos? Pues fíjate, en el año 77, y es que la década de los 70 fue una década funesta, ¿no? Estuvo llena de accidentes en nuestro país. Y en el año 77 se produjo una de las mayores tragedias de la aviación española, con el choque de dos aviones y que produce la muerte de 580 personas. Y a partir de ahí, el lugar queda marcado también para siempre. En este caso en concreto, el misterio, según algunos testigos, se encuentra sobre todo en una base militar que se encuentra muy cerca de allí, concretamente en una garita, en la garita del acuartelamiento de Las Raíces, que está muy cerca, colinda con esa pista donde se produjo el accidente y donde, según muchos soldados, pues han visto figuras que deambulan en mitad de la noche y después se desvanecen. Pero la que más testigos han visto es la figura de una niña rubia, una niña pequeña de unos 4 años, que camina sola por esa pista. Esa, desde luego, también es otro de los lugares marcados en nuestro país y, desde luego, que más gente ha investigado, porque atrae la atención de todos los vecinos y de toda la gente y de todos los investigadores que trabajamos en busca del misterio. Es uno de esos sitios donde los testigos también pues se cuentan por docenas. Una tragedia que guardaría cierto paralelismo, solamente cierto paralelismo, con el que ocurre en Rocas Altas, en Ibiza. Sí, en Rocas Altas, Ibiza, es otro de esos accidentes de la aviación. Concretamente es que en el año 72, el 7 de enero, un avión de Iberia choca contra el punto más alto de Ibiza, contra Rocas Altas, y a partir de ahí ocurre lo mismo, ¿no? De nuevo, un lugar marcado, un lugar donde muchos testigos hablan de apariciones, del misterio. Incluso había una persona que me relata cómo, al subir allí una noche para hacer una acampada con varios amigos junto al memorial de las víctimas, pues en mitad de la noche, ya dentro de la tienda, empiezan a notar unos gritos que van rodeándolos constantemente y que cada vez son más y más fuertes. Y en ese momento se quedan sin luz, se quedan sin la luz que llevaban con ellos, y en mitad del lugar, completamente a oscuras, salen a ver quién hay y descubren que no hay nadie, pero sin embargo las voces siguen con más y más fuerza. Ellos se meten en el interior de la tienda de campaña y cuando se hace de día desmontan todo, se marchan de allí y no vuelven a subir nunca. Y yo te puedo decir que el subir a ese lugar, al memorial de las víctimas, con un enorme crucifijo, pues es uno de esos momentos también que a mí pues me impresionaron, porque estuve incluso a punto de salir corriendo de allí por la propia sugestión, ¿no? Es curioso porque, Javier, cuando a uno le afecta todo lo que es la sugestión, como tú bien comentas, también se deja o se abandona esa sensación del miedo, ¿verdad? Se arrastra, siente una cierta sinergia, una simbiosis con lo que es todo lo negro, toda la historia más misteriosa que nos cuentan de un lugar. Te hemos visto a lo largo de estos años en Cuarto Milenio, pues entrar en lugares realmente complicados, en vivir situaciones realmente difíciles, ¿para qué negarlo? De todas ellas nos has hablado de algunas. ¿Cuál es el lugar que se te viene a la cabeza y que es el que te ha dejado también ese sabor de misterio aún por desvelar, pero que te ha dado más accesos, te ha dado más posibilidades, en este caso, de saber que hay algo más, de llegar a ese punto del subtítulo de tu libro que se interroga, se pregunta si hay vida después de la muerte. Pues sin duda ese lugar sería Belchite, el pueblo viejo de Belchite, marcado por la guerra civil, que sigue en pie, pero completamente abandonado, muy cerca de Zaragoza, y que desde luego a mí, en ese sitio, pues el misterio me abrió la veda, ¿no? Por unos instantes, fueron unos minutos, casi unos segundos, y sin embargo, pues esa experiencia me hizo pasar de ser investigador a ser testigo y de comprender esa sensación de ambigüedad, de no saber muy bien qué es lo que está ocurriendo. Yo me quedé completamente solo en una de las iglesias del pueblo de Belchite y te puedo decir que hubo un momento en el que yo estaba escuchando pasos clarísimos. Eran cerca de las 2 de la madrugada, había un equipo fuera a varios metros controlando el espacio para que no hubiera nadie que se colara en el recinto, y sin embargo yo escuchaba unos pasos muy claros y en una zona muy concreta. Eran pasos casi infantiles, diría yo, y te puedo decir también que esos pasos quedaron luego registrados en una grabadora que yo llevaba conmigo. Pero lo más sorprendente es que yo asocié esos pasos a una figura infantil y en una zona muy concreta de la iglesia. Y meses después, ya después de mi experiencia, hablando con una persona que había investigado el tema durante años y se había sumergido de lleno en la historia de Belchite, pues me narró, por casualidad, yo no le había contado mi experiencia, que en esa pared concreta era donde habían hecho la fosa común para los niños, una fosa común donde iban enterrando a los pequeños que iban falleciendo para tenerlos controlados y para saber dónde estaban. Y ese momento, pues como te decía antes, ¿no?, es una de esas casualidades que uno no sabe muy bien si tomárselas como meras casualidades o como que hay algo de relación realmente. Al final uno tiene que actuar también con cierta frialdad, no dejarse llevar también por esa acción e intentar pues tomarse las cosas de una forma muy especial. Pero te puedo decir que ese fue uno de los momentos para mí más intensos también, y donde sinceramente creo que me ocurrió algo muy extraño, algo que a día de hoy pues no sabía explicar. Hablamos con Javier Pérez Campo, los ecos de la tragedia. Vamos a ir despidiendo ya esta entrevista en esta noche mágica. Y una última curiosidad, Javier. ¿Por dónde pasan los próximos trabajos de Javier, el futuro más inmediato de Javier Pérez Campo? Pues tengo varias ideas en mente. Lo bonito al final creo que es dejarse llevar y dejarse sorprender. En este caso, yo antes de publicar Los ecos de la tragedia tenía otra idea, ¿no?, que era continuar un poco la estela de En busca de lo imposible, un libro que recogiera varios misterios que a mí me han impresionado, y que lo hicieran pues con los testimonios, con las pruebas gráficas, con los recortes de prensa, con los documentos oficiales. Y sin embargo, en mitad de esa inmersión, pues llegó esta historia que no estaba planificada, que no estaba planeada, y que sin embargo pues se llevó largos meses de investigación y se convirtió en algo muy intenso. Así que bueno, yo creo que lo mejor es dejarse sorprender y ver qué ocurre. Al final el misterio, estoy seguro, pues nos irá guiando a todos. 24, 25 años, dos libros fantásticos, ese libro de En busca de lo imposible de Oberón, editorial Oberón, y este que le hemos presentado esta noche, del cual hablamos esta noche, que son Los ecos de la tragedia, de la editorial Planeta. Hemos hablado con Javier Pérez Campo, una de las figuras más prometedoras y de hecho una realidad ya del mundo de la divulgación de lo imposible, del mundo de la divulgación del misterio. Una persona que habitualmente tiene una gran objetividad y una gran capacidad para transmitirnos todo aquello que cuenta, y que lo pueden seguir tanto en el programa, también compañero de este en la búsqueda de misterio, como lo es Milenio 3, o a través de televisión en Cuarto Milenio. Javier, ha sido un enorme placer, un honor para este programa tenerte esta noche aquí con nosotros, y sobre todo, bueno, honrarnos con tu presencia y que nos hayas querido presentar este fantástico libro. Te deseamos lo mejor, te deseamos un futuro lleno de éxitos y de buenos trabajos como el que estás acostumbrado a presentarnos, y que en cualquiera de los casos, que los misterios y los hados te sean propicios. Muchísimas gracias, José Manuel, el placer ha sido mío de verdad, y bueno, pues que sigamos compartiendo y disfrutando pues con estos misterios que habitualmente no nos cuentan y que sin embargo nos apasionan. Así que un placer de verdad y un fuerte abrazo, gracias. Compañero, buenas noches.